¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Celebradísimo guitarrista Pat Metheny, el mejor guitarrista de jazz vivo, según una encuesta de críticos, y uno de los más grandes de la historia si contamos a los que ya pasaron de la guitarra al arpa. Innovador incansable, ha redefinido el género con su visión musical minimalista, simple, pura, sin garabatos superfluos, que algunos malentienden catalogándolo como músico New Age o de fusión light. Pat ha grabado muchísimos discos en solo guitarra a lo largo de su extensa carrera, comenzando con New Chart Aukuga, publicado por el sello SM el 1 de abril del año 1979, un verdadero discazo. Apenas tres años antes, se anunciaba con el final Brilliant Life, publicado también por el mismo sello SM, el 3 de enero del año 76, disparo inicial que puso en marcha una carrera que no conoce otra velocidad que la de ir siempre al frente. Le siguieron años después One Quiet Night, publicó Warner Bros. El 13 de mayo del año 2003, y el disco que compartimos, What Is All About, publicado por el sello Nansage el 14 de junio del año 2011. Este último siguió un esquema diferente de los anteriores mencionados, prefirió tocar temas de otros y dejar las propias composiciones para otros discos, para otro momento. Y esta es la explicación que daba el propio Pat. Quería grabar parte de la música que estaba en mi radar antes de escribir una nota propia, o en algunos casos incluso antes de tocar un instrumento. Cada uno de estos temas tiene algo que está de moda a nivel musical, no importa cómo se corte. Todos se han quedado conmigo a lo largo de los años. Así es que bajo su particular mirada fueron revisionados clásicos como The Sound of Silence de Paul Simon, con el que abre el disco, tocando su conocidísima y famosa guitarra de 42 cuerdas, la Picasso, una guitarra para la cual fabricada exclusivamente para él, pero bajo un diseño propio. También Garota de Ipanema, de Antonio Carlos Jobim, Alfie, Verbacara y Hall David, clásico de Paul Williams, de Roger Nichols, hay un tema muy lindo de Carly Simon, Jacob Rackman, también de Henry Mancini, cerrando con una bella versión de Y yo la amo, de la dupla Lennon-McCartney. Escuchamos ya la primera parte de este fantástico disco, What This Is About, publicado por el sello Nansage el 14 de junio del año 2011. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en alrededor de medianoche.

Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Pat Messina nació en Kansas City el 12 de agosto del año 1954 en el seno de una familia de músicos. Propio de los talentosos, los inicios musicales de Pat fueron muy tempranos. Comenzó con la trompeta a los 8, cambió a la guitarra a los 12. A los 15 años ya trabajaba regularmente con los mejores músicos de su ciudad, absorbiendo una valiosísima experiencia a una edad inusualmente temprana, 15 años. Pat irrumpió por primera vez en la escena musical internacional del jazz en el año 1974 al formar parte durante 3 años de la banda del gran vibrafonista Gary Barton. El joven oriundo de Missouri ya mostró su estilo de tocar que pronto se convertirá en una marca registrada que mezclaba la articulación suelta, flexible, reservada habitualmente a los trompetistas, con una sensibilidad rítmica y armónica avanzada, una forma de tocar e improvisar que era moderna en su concepción, pero que se basaba profundamente en la tradición del jazz, de la melodía, el swing y el blues. Con el lanzamiento de su primer álbum, Breeze of Life, en el año 1975, un super disco, que debut fenomenal, impresionante, publicado por el sello SM el 3 de enero del año 1976. Con este disco, Pat reinventó el sonido tradicional de la guitarra de jazz para una nueva generación de músicos. También ha sido muy temprana su participación en el ámbito académico. A los 18 años fue el profesor más joven de la Universidad de Miami. A los 19 se convirtió en el profesor más joven de la historia del Berklee College of Music de la ciudad de Boston, donde también recibió un doctorado honoris causa más de 20 años después, en el año 1996. Un verdadero pionero musical en el campo de la música electrónica, fue uno de los primeros músicos de jazz en tratar al sintetizador como un instrumento musical serio. Años antes de la invención de la tecnología MIDI, Pat ya utilizaba el synclavier como herramienta de composición. Recordarán ustedes el sonido típico de la guitarra sintetizada de Pat, que debutó con su Pat Metheny Group en el disco Off-Ramp. También ha sido partícipe necesario en el desarrollo de varios nuevos tipos de guitarra, como la guitarra acústica soprano, la guitarra Picasso de 42 cuerdas, la guitarra de jazz PM100 de Ibáñez y una variedad de otros instrumentos personalizados. También llevó todo el proceso de desarrollo del instrumento a un nivel diferente con su orquesta mecánica, la Orchestrion, donde Pat utilizó la robótica para armar toda una orquesta mecánica dirigida, controlada con cuerdas de su guitarra. Ganador de innumerables encuestas como mejor guitarrista de jazz, cantidad enorme de premios, 3 discos de oro para Still Life Talking, Letter from Home, estos dos discos, casi últimos discos de la última etapa de Pat Metheny Group. Ganó también un disco de oro con Secret Story, un disco fenomenal, en donde él vuelve a trabajar en solitario, esta vez con una enorme banda. 20 premios Grammy en 12 categorías diferentes, y con el Pat Metheny Group ganó 7 Grammys consecutivos con 7 álbumes diferentes. Dijo Henry Cartier-Bresso: fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Thank you.

Bien, acabamos de escuchar al guitarrista Pat Metheny, un disco publicado por el sello Nansach el 14 de junio del año 2011, What Is All About, un disco en solo guitarra, donde Pat utiliza en el primero, solamente en el primero de los temas, su famosa guitarra Picasso, una guitarra de 42 cuerdas, pero además utiliza también guitarra de 6 cuerdas en el track número 4, la guitarra barítono en el tema 2, 3, 5 y 9, y la guitarra de cuerdas de nylon en el último corte, y yo la amo, el número 10. Un disco grabado, producido y grabado por el Pepe Pat. Algunos de los temas, estaba leyendo por ahí, que no sé si todos, pero algunos, parte de la data hace referencia a que algunos de los temas han sido grabados en su propio departamento de la ciudad de Nueva York. Muy lindo, sonido típico y característico de Pat, que poco habíamos escuchado este disco. Es más, no sé si en algún momento fue parte de la programación de nuestra salida de los jueves. Bueno, así que cumpliendo y tratando de resolver algunos problemitas que hayamos podido generar con algún fan de Pat, entre los que me encuentro, obviamente. Aquí está como disco completo este fantástico disco. La recomendación de siempre, date una vueltita por nuestro blog aldemedianoche.com.ar por más información acerca de este y otros discos. Luisito Cid en controles, Juan Carlos Preus con la presentación de este disco. Ojalá la hayan pasado re lindo. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas.